Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Banda del mes durante julio en el Bicho Reactor. Ahora vamos a poner más la data que subimos al blog. Antes del cierre, yo quiero decir lo que siempre decimos con la banda del mes, que nosotros nos ponemos muy contentos, seguir encontrando bandas como ustedes o las que vienen siendo bandas del mes, que son bandas que circulan en el under, pero que nos parece que, nos guste o no, que en este caso nos gusta mucho, tienen una propuesta súper interesante y hemos creado un poco este espacio para esos casos, y así que agradecidos y con un placer de tenerlos acá con nosotros. Cuéntenos la aventura por la Gran Bretaña. ¿La primera o la segunda? La primera es más extrema, la segunda fue mejor. Las perlitas y perlitas de la primera, perlito, por ejemplo. Lo que quieras contar. Esta es buena, perlita. Porque perlitas de la primera... Tocamos en Water Rats con Glenn Matlock de Sex Pistols. Tiene una banda que se llama The Philistines. Y Pablo le contó que era de Río Grande, Tierra del Fuego. Y chequearon en el Google Maps del celular y eran 13.000 kilómetros. Desde la casa de Pablo hasta Water Rats en Londres, 13.000 kilómetros. Sí, varias cosas. ¿Y cómo llegaron a tocar ahí con la banda de Glenn Matlock? Glenn Matlock, para los oyentes, el bajista de los Sex Pistols que grabó el disco. Y el compositor de los Sex Pistols, que a veces... Todos se quedan con Johnny Rotten, pero Rotten escribía las letras, la música la hacía Glenn Matlock. Y que bueno, las reuniones, él fue el encargado de bajista, y bajista de la reunión de The Faces. También, claro. Sí, no, acá son una biblia. Yo te digo, la vuelta que hicimos el programa de Patti Smith y Cash, presté atención, todos los putos datos tenían. Wiki, se llama esto. Wiki, solo redes sociales. Bueno, ¿cómo fue que llegaron a tocar con...? Bueno, ahí fue porque te acordás por Ryan al frente del hostel donde paramos. Claro, eso fue muy gracioso porque cuando llegamos no teníamos tantos shows cerrados, digamos. Los fuimos cerrando mucho a medida que estábamos ahí. Era ahí a poner la caripela. Y justo frente del hostel donde nos quedamos había una oficina y le dejamos un cartel una noche a ver que crea que estábamos listos para tocar, que empecemos a hacer shows. Y ahí fue que... Claro, ahí nos dieron el primer Water Rats y lo que tenía de bueno allá, la primera gira es que... ¿Qué Water Rats? Es un club. El club donde debutó. La primera fecha. Bob Dylan en Londres debutó ahí. ¿En serio? En el Water Rats. Tenía otro nombre. Claro. Tenía otro nombre, pero el lugar es el mismo. Estaba hace bastante ya. ¿Esto cuando fue el año pasado? Esto fue en 2010 para 2011. Fuimos a fin de año. Okay. Muy frío estaba. Fue en invierno. La segunda gira fue el año pasado y fuimos en verano. Entre julio y septiembre. ¿Y hay planes para volver? Queremos volver el año que viene. Nos tenemos que organizar bien. Queremos hacerlo mejor que la segunda. Siempre tratamos de que sea mejor. La primera fue... Claro, no repetir la misma experiencia. ¿Verdad? Y podemos acompañarlos por si necesitan gente que los ayude. Aquí vamos asistentes, crónicas. No, bueno, ¿y notaron también eso de la misma inquietud musical que viven acá o se ve de otro modo? Porque digamos que la música de ustedes está más emparentada con lo que es el Reino Unido, con lo que es Yo la conclusión a la que llegué de haber pasado por la experiencia de estar acá y allá es que es básicamente lo mismo en todos lados, salvo la historia. No detectamos que en Inglaterra esté pasando nada muy zarpado, digamos, tampoco. Por ahí sí, lo que te dice Gonza, que hace referencia a la historia, es que el rock es lo que escucha la clase obrera ya. Entonces es más fácil conseguir más recitales, hay un circuito de rock más abarcativo. Acá la cumbia quizás abarca más espacios y vos decís, siempre hacemos el mismo chiste, lo voy a hacer luego todos los programas. Una vuelta hicimos en Nacional Rock una entrevista y le decía a Bimbo, creo, que vivimos en un país donde los rockeros mueren por exceso de tiempo libre y los cumbieros por exceso de trabajo. Porque, viste, tienen 50.000 recitales fin de semana, chocan con la camioneta, ni siquiera son drogas o algo, no, es que chocan con la camioneta. Y el cansancio. Y el cansancio. A nosotros nos gustaría poder tener el ritmo que por ahí hemos tenido esta última gira, que tocamos cuatro veces por semana, tocamos. Bueno, también es como funciona el mercado. Acá nunca se apostó a algo. Claro. Y cuando se apostó se le quitó el apoyo. Es producto bruto. Claro. Digamos, es PBI en Inglaterra la música. Claro. Entonces para ellos es una industria fuerte, pero insisto en que hoy a nivel presente no ofrece nada que no pueda por ahí encontrar en otro lado. Es más o menos como en el fútbol, viste, que se equiparó todo. Sí, pero en el fútbol los mejores talentos salen de Latinoamérica y van a romper los clubes europeos. Acá todavía no hemos conquistado las bandas que somos de Latinoamérica, los mercados sajones. Ya lo vamos a hacer, porque te digo que si nos ponemos un poco más las pilas, no estamos tan lejos de conquistarlo. Si no está pasando mucho, como te dice Gonzalo. Claro, eso está bueno. No está pasando mucho. Sí, con Andrea Prodan siempre lo hablamos. Es como que la vieja Europa, el viejo Londres, como que mucho refrito, no salen. No, como que no tienen la frescura que puede tener una sociedad más joven. Claro. Se le tuvo mucho respeto y nadie se le animó, digamos, a pelearle mano a mano. Y bueno, está. Te juega en contra no poder equiparte vos como te equipabas y vieras. Las canciones son las canciones. La composición de las canciones está primero en la mente y después está en el dispositivo. Digo, la producción juega mucho. No, sí, pero me refiero a ir y tocar, ¿no? Y también entramos en una época que el disco se corrió un costado y pasa cada vez más la presentación en vivo, ¿no? Los shows. Toque para una persona o toque para 5.000, ¿no? Bueno, eso es internet. Y lo vemos constantemente. Eso es internet. Eso es internet, te equiparó ya cualquier cosa. O sea, componés una buena canción y si rebotó, la gente se enteraba mañana. Que es una buena Por eso canción. Queremos terminar magullados nosotros. Claro. De tanto rebotar. ¿Hacen una más? Sí, dale. ¿Cuál? Move On al final. Dale. Move On. Esta fue la primera canción que pasó Chris Hawkins en BBC Radio 6 cuando estábamos allá. Buena onda, el gordo. Chris Hawkins es alérgico a los vegetales. A nosotros nos llamó un montón la atención. Y a la fruta. Bueno, estaba para todos los carniceros. Come on, all together now I'm looking. mejor. Lo mejor. Nosotros en común decimos, buena canción. Buena canción. Buena canción. Que pues son calzones. Bueno, a ver. Que no se ve. Está abajo de la mesa. ¿Cómo, qué viene para de acá en adelante? Para el, 6 de, el 6 de agosto en Maquena. Sí, agosto vienen próximo. Todos invitados, se van a dar un show. Bien rockero. Miércoles. Miércoles. A las 10 de la noche. Sí, 10 de la noche. ¿Horario, horario rockero o...? No, horario, no, horario de miércoles. Horario de miércoles. Horario de miércoles. Horario de mierda, no. Horario de miércoles. Horario de miércoles. Para despertarse el día temprano, el día 7 temprano. Bueno, eso después lo ver, ¿no? Depende. Sí. No quedan ustedes. Vamos a ver, vamos a ver. Depende, ¿sí? ¿Viste? Che, y si, bueno, nosotros subimos el blog, los links, todo, pero si quieren decir los contactos de la banda o cómo pueden vincularse con ustedes, yo o creo quieren decir que, algo. Que si buscan The Otherness, O-T-H-E-R-N-E-S-S, en Google va a ser más fácil. Va a ser más fácil, perfecto. Salgo feo, pero... doble S, doble S. Twitter, SoundCloud. No soy igual, yo lo venimos compartiendo, pero bueno, de todas maneras. Y después, plan de grabar cosas nuevas, recién está contando que ustedes graban medio simple. Sí, nosotros lo que hacemos es vender las canciones por iTunes y Amazon. Entonces, cuando hicimos la primera gira, la segunda gira europea, lo que hicimos fue compilar todos los singles y llamamos un disco promocional de 10 temas. Ah. Ahora, el mes pasado, sacamos 4 canciones, un EP que se llama Come On. Y ahora para septiembre, octubre, ponele, ya, menos, ¿no? Ya empezamos a ensayar 4 canciones nuevas. Bien. Así que seguro sacamos otro EP. Es el formato plan. 70, o sea, que indicaron así de... Sí, las siglas de más 60, ¿no? Porque los simples... Me las siglas de EP, más barato. Bueno, aparte de que es más barato de hacer, bueno, nosotros nos ríamos mucho porque cuando sonamos en BBC la primera vez, fueron muy amables ellos porque... La verdad nos es que a ver a Manchester departamento donde estábamos. Le prestaron mucha atención a la música y eso, digamos, sí. Está bueno que se tomen el tiempo así. Y bueno, y nos pasaron el tracklist, viste, del programa, como el podcast. Y vos veías Adele, y yo me imaginaba 70.000 libras de producción. Rolling Stones, 80.000 libras de producción, que llegaba Move On de The Darkness. 600 pesos. Y estamos ahí, así que... Y ese es el poder de las herramientas que nos dan hoy en día, ¿no? Bueno, eso chicos, muchas gracias. Pero no nos vamos ahí, no ¿usted pensás que nos vamos ahí? No son ahí, pero acá terminamos la parte formal de la entrevista. Ah, ok. Y después quieren que... Va, quédense, son nuestros invitados. Ya, ya nos invitamos solos. Perfecto. Ya nos invitamos solos. Y si no, nos agarramos trompada afuera, Bueno, yo voy con trastilla, así que... Jugamos por el pañuelo. Ya está. En el puesto se armó la cantina. Bueno, van a seguir, pero bueno, muchas gracias. Gracias por haber estado acá. Hey, felicitaciones por los 10 años. Bueno, vamos con qué tema. ¿Cómo le escuchamos? ¿Quién tocar uno? Para cerrar la nota. ¿Escuchamos un tema o tocan? ¿Qué prefieren ustedes? No, lo que ustedes quieran. Yo prefiero que toquen, pero bueno, si no tienen temas asados... Vamos a hacer una canción sobre el patio trasero de nuestra casa, en el barrio 9 de Julio. Se lo quiero dedicar a mi abuela que falleció. Nos escribió a mi Gonza. Y es sobre el patio trasero. De Bacchia. De Bacchia. Sí. Vamos. Está todo afinado ahí, a ver. Bueno, eso. Bueno, ok, vamos. Dale. 1, 2, 3, va. Vamos a ver. In the back end of time I feel this emotion of liberty. As the shell of a dream I feel gets away with my poverty now. Feel the beat, feel the melody. Every night when I hear the streets and I see the way people live, reality bears my feet, then I find a way to believe now. Call it love, call it empathy. All my sudden destinies, I'm facing it now. It is choice of chance, this fine romance I have found. Understanding is when you face everyone you meet, and you talk and your mind is free, from a fear you try to defeat now. You can buy her sincerity. with my romance I have found. In the back end of time I feel this emotion of liberty. And the shell of a dream I feel gets away with my poverty now. Feel the beat, feel the melody. In the backyard of liberty, in the backyard of empathy, in the backyard of symmetry, in the backyard of sympathy. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Festejando los 500 programas con nosotros. Algunas fechas que se vienen en estos próximos días que son muy interesantes. Miércoles mañana a las 23 de julio a las 21 horas, Flopa Manse Minimal, el Ultra Bar San Martín 678. Yo lo fui a ver el miércoles pasado. ¿Estuvo bueno? Muy bueno, ¿eh? Nunca los había visto, nunca había escuchado nada de Flopa Manse Minimal y me gustó mucho. Me partió la cabeza Minimal como toca y con la acústica está, la rompe, la verdad. Louis toca el viernes 25 de julio, que tengo muchas ganas de grabar a Louis con Los Anillos en Moon Rock, Juncal 1773, a las 23 horas. Que no es en Moon Rock, es no, en Capital. Es Moon Rock. Hermano de distinto padre y madre, que estuvieron el martes pasado, van a hacer un unplug en Belushi, Martín Ibar, Honduras 533 a las 5333. A las 22 horas. ¿Eso es el viernes? Viernes 25 de julio. Todo esto es viernes. Louis, hermano de distinto padre y madre. Bestia Bebé, Niceto Club. A partir de las 23:30 horas en la fiesta, me parece, Invasión. Banda de la Muerte, Dragonauta y Undermine. En Uniclub, Guardia Vieja, 33:60 a las 20 horas. Entradas de 60 pesos. Todo esto el viernes, ¿verdad? El sábado, Orcas. ¿Tienen ganas? ¿Les gusta Orcas? ¿Ustedes son más del metal? Ya no. ¿Ya no? A mí me gustan los primeros dos discos. ¿Qué, bueno, para ir a verlos? Va a estar, no, pregunta. Van a tocar en Teatro Vorterix. Dark Soul. Nuestro amigo es el fotógrafo oficial de Orcas. Sí. En el Teatro Vorterix a las 19 horas, el sábado 26. También de Tormentos, Los Peyotes, Los Frenéticos en Club Cultural Matienzo. Pringles 12:49 a las 23:30 horas. También va a tocar el sábado 26, después de aquel suceso de haber escapado por la ventana, que fue la banda del mes de junio, el mes pasado, la banda del Cabo, nuestro amigo. Toca en Gallo. En el Emergente. En el Emergente. Gallo 333. Exactamente, sábado 26 de julio a las 11 de la noche. Después lo voy a agregar a la agenda. El sábado 26, la banda de Pato Larralde, Saurón, toca con los Drábulas acá en Club Bev. Sí, ¿está bien? Señor. Ven acá, ese está acá. Bueno, ¿Me la pasás después? Sí. Así la agregamos a la agenda. Todos los invitados se están tocando, ¿no? Está muy bien, no nos podemos quejar. Toda la agenda está en el blog, el bicho reactor 07.blogspot.com. Y ya la estoy compartiendo en Facebook. Y también va a estar tocando un amigo nuestro del año pasado, de afuera, Johnny Kaplan. Un gran músico norteamericano, vino a tocar con Brad Smith. Un macanudo. Un genio, aparte un re músico, ¿no? La rompe. ¿Para qué? Mira, no la subí, pero carismático. La tengo para subir. Toca, bueno, está tocando hoy. Sí, está tocando hoy en el pasaje. Hace un tributo a Dylan. Sí. No, mira qué raro. Ah, sí, acá está. Tiene varias fechas agendadas para Capital. Llegó ayer o antes de ayer y no se sé, va No sé dónde la guardé, pero bueno, no importa. El tema es que va a tocar el sábado No, perdón, el viernes, en un hostel que queda en Marcelo T. Galviar. Sí, en el 1500, sí, a las 22 horas. Sí. Yo ahora les voy a tirar bien la data. Y el domingo en La Gran Sancho, acá cerca, en Guardia Vieja, al 3300. Sí, señor. Contar un poco a ver lo que es Johnny Kaplan. Johnny Kaplan es un cantautor norteamericano que vino de invitado de Brad Smith. Para mí vino a ver qué onda el clima y las chicas acá. Y le dieron una guitarra y le dijeron, Johnny, ¿te tocás unos temas antes de Brad? Muy se bueno, copó, sí, muy y tuvo bueno como invitado a un muchacho que tocó Guitar Steel. Ah, de acá. Sí, y tocó bueno temas de los Stones, temas propios. Pero él tiene una banda en Estados Unidos, The Lazy Stars, con la cual acaba de editar un nuevo disco. También me parece que aplica el término de The Arnes, toca los edita simples o EPs. Puedo darte la data certera. El hostel, que es la fecha del 25, del viernes, es el Sol Hostel Terras, Marcelo T. Alvear, 1590, a las 22 horas. Y el domingo en Ladran Sancho, a las 22 horas también, que es Guardia Vieja, 3811. Por una cuestión de agendas, lamentablemente no lo pudimos tener. No puedo tener acá. Presente. O está tocando en este momento. Claro, pero es un macanudo, está todo bien. ¿Qué escuchamos, Nico, de Johnny Kaplan? Pasame el tema, el nombre del tema. El tema del nombre, no lo tenemos. Pero es el corte del nuevo disco de... Bueno, ahora después lo vamos a poner en Facebook, vamos a escuchar a Johnny Kaplan, un musicazo de los Estados Unidos que está tocando en estos días en Buenos Aires. As you roam, your heart will always lead you to your home. remember what you've learned from the beginning. You can rest your head on me. You can rest your head on me. El Bicho Reactor, 10ª temporada.